de los cables del mundo al instante, que subió el petróleo, el fantasma del hambre, que la delincuencia, las encuestas en línea y la corrupción, epidemia latina. Bajan las acciones, la esperanza de vida. Solamente quiero respirar, solamente quiero respirar, solamente quiero respirar aquí. Trabajan los niños, monedas de cariño, malas apuestas, renegamos de Cristo. Violencia en las aulas de un sistema que falla. Misiles en las palabras, nadie que calla. Indiferencia en la mirada, todo se aparta. Solamente quiero respirar. Solamente quiero respirar. Solamente quiero respirar aquí. Quiero respirar, solamente quiero respirar aquí. Oh, oh, oh, oh. Solamente quiero nada más, yo quiero.